Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around. ¡Ay! ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Bienvenidísimos a este su programa, el Powner Podcast, episodio número 74, Salacious Crew. Estoy acompañado mágicamente. Alineación original. Los astros se alinearon y por eso tenemos alineación original. Ustedes escucharon la voz del buen Ernesto, mejor conocido como Tito. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme otra vez, Charmin. Por nada, mi estimado Tito, mi hangout es tu hangout. Gracias, gracias. Y tenemos por ahí el regreso más esperado de la internet. Escucharon la risa, ya extrañaban esa risa, ¿verdad? La risa. ¡Ay, gente, cómo andan! Del señor Asaf López, alias Sapo Rules, alias... El guapérrimo para los cuates. Alias el guapérrimo. Oye, que cambiaste tu correo, ¿eh? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué dejaste de ser el guapérrimo arroba gmail? Porque ya no tengo 13 años. Porque ya era justo y necesario dar una imagen más profesional de mi persona. No, eso nunca se va a poder, amigo. Bueno, al menos aparentar. Ahora se cambió a Sapo. Sapo. Sapo arroba gmail. Por ahí ya nos está escuchando Itzel, Sally y el buen Waka. Bienvenidísimos. Le voy a dar corazoncito nomás porque me caen re bien. Sí, a todo lo que comenten vamos a darles corazón como si los amáramos de verdad. Salacious Crew, rápidamente. ¿Quién es Salacious Crew, Asaf? ¿Quién es Salacious Crew? ¿Por qué se llama así este programa? Pues según tengo idea yo, es el de la imagen, ¿verdad? Claro. Ah, pues es la mascota de Jabba the Hutt. ¡Error, Asaf! ¡No es una mascota! Es como, ¿no?, un gremlin, ¿no? Es un personaje como tal, no es mascota de Java. O sea, es su bufón. Es el que está ahí para entretenerlo. Pero mucha gente... Exacto, mucha gente cae en el error de que es su mascota, como un perro. ¿En serio? ¿Estoy tan errado? Oye, erradísimo. ¿Pero entonces el vestido no era blanco con dorado? Exacto, no era blanco con dorado, era Salacious Crew. Era Salacious Crew. Ok... ¿Solo aparece en qué? ¿Episodio 6? No, desde... no me acuerdo si en el episodio 1 sale. Ok, prácticamente por ahí sería en el episodio 6, porque fue primero que el episodio 1. Dice Itzel que sí es su perra. Claro, claro. ¿Lo tiene encadenado? Creo que no. Sí, pues, después sí. De un bocado le arranca la cabeza. Salacious Crumb. ¿Te recordó a este personaje de Victor Crumb? No sé por qué, pero... ¿El Harry Potter? Vamos a entrarles porque nada más tenemos una hora ya y hoy hay mucho que hablar. Sí, bueno, rápidamente, ¿qué creen, chavos? Se murió Spock. ¿No les pegó eso? Fue hace tiempo, pero vamos a hablar un poco Spock. De Spock. No, oye, ¿sabes cuándo se murió? Se murió el viernes después del Powner. Sí... Estamos matando celebridades. Espero que nadie muera mañana después de este Powner. Y más por una noticia que está más adelante. Pero sí, murió el 27 de febrero, ¿no? Uh-huh. Viernes 27 de febrero. Así es. Yo sí me agüité, vatos. Yo sí me puse tristecillo. A mí... A la edad de... ¿Cuántos años que tenía? 83, 84, no me acuerdo bien. Ok. Oye, pero Zachary Quinto, venle el lado amable. No, no se crean, los estaba troleando. ¿Qué pasó, Tito? No, continúa, pero sí podemos gritar. Oye, como en la original. Por ahí. ¿Viste esto de que estaban los canadienses pintando la cara de Spock en billetes de canadienses? Claro. Y luego el mexicano quiso replicarlo en billetes de 20 pesos, amigo. Exacto. Vulcaniza, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Dónde? Vulcaniza tu Benito, ¿cómo era? ¿Espoquea tu Benito? No sé cómo le pusieron. No me acuerdo, pero traían un mame también de con esto de Spock. Oye, ya me acordé que que qué bueno que no se murió de cáncer, oye. Porque hubieran dicho que el cáncer lo venció. No me dio risa, la neta, se muere. Está muy cruel, pero sí. Oye, Viaje a las estrellas. ¿Quieren decir algo de Viaje a las estrellas? Tú vas a... La pasaron en Canal 13, ¿no? Tú dices que sí te pegó, ¿no? A mí me agarró en curva y pues sí me agüité, pero así que me haya pegado mucho, no. No, yo tampoco. Yo me acordé. Para empezar. Es que esas películas no eran... No las pasaban como, por ejemplo, Star Wars, que las pasaban a cada rato en el 5 los sábados de trilogía, ¿no? Esas películas eran más de los domingos por la mañana. Y me acuerdo que en algunas ocasiones llegué a ver varias películas de Viaje a las Estrellas. Me acuerdo mucho de la vez que vi la película en donde se muere Spock. Y después se encuentran a su clon o que según esto realmente no se había muerto. Esta película la vi hace más de 10 años, entonces no me acuerdo muy bien. Y entonces tengo muy presente por eso a Spock, porque cuando yo era morrillo vi esa película y me quedé así, wow. Cuando tú eras iguapérrimo. Antes de ser iguapérrimo. Ah, antes. Oye, ¿de qué se murió? De una... un mal respiratorio. Ajá, una complicación por el respiratorio. Ok. De acuerdo. ¿Algo que quieran agregar? Nada más. Descanse en paz. Se ha ido más allá de las estrellas. Así es. Buen viaje, señores. ¿Cómo era esta frase? La de larga vida y prosperidad. Exacto. Sí. Live long and prosper. Ok. Pues vámonos con la que sigue, que también está ligada a esto. Harrison Ford, celebridad. Hoy por la tarde, tarde-noche, no sé. No, fue en la tarde, a las 2 de la tarde. Ah, ok. En la tarde se iba en una avioneta y como Pedro Infante se estrelló en un avión. Y recordemos que Pedro Infante se estrelló por primera vez en una avioneta como igual. Como Krusty. Y exacto. Y pues a diferencia de Pedro Infante, no estamos escuchando a Magneto, estamos escuchando a la verdad es que sí estamos escuchando a Magneto con Vuela. Vuela, oye, que como te pones Vuela cuando estamos hablando de Harrison Ford. ¿Qué tiene Vuela, Harrison Ford? Vuela en vez de estrellar. Malo sería que la canción se llamara Estrellate. Ok, ¿y cómo está de salud? Está bien. Que salió caminando, o sea, así es. Unos cuantos golpes, pero pues, es Harrison Ford, sí, por favor. Es Harrison Ford, es Han Solo, Indiana Jones, es el fugitivo. ¿Vieron todo lo que hizo en el fugitivo? No, deja tú, en avión presidencial, hermano. ¿El fugitivo es donde está Tommy Lee Jones? Sí, esa mera. Es buena. Bueno, pero el punto es que cuando se estrelló salió caminando, pero que sí tenía mucha sangre en la cara, dice uno de los que lo atendió, y que luego llegaron dos doctores que estaban allí en el campo de golf a ayudarlo y que lo transportaron después al hospital, desde donde su hijo tuiteó que estaba bien, que estaba así todo lastimado, pero que estaba bien. En pocas palabras, que la fuerza estaba en él, ¿no? Estaba con él. Claro. Sí, y de hecho ya también tuiteó Mark Hamill y dice, estoy encantado de oír que Harrison Ford Harrison Ford está bien. Harrison Ford está bien y que se va a recuperar. Espero que sus siguientes vuelos en el futuro sean detrás de una, digo, frente a una pantalla verde. Muy bien, okay. Muy bien. Que la, excelente. Que, la que sigue, chavos. Échamela. Pues la que sigue, nada más un comentario. Como Itzel ya se dio cuenta, tenemos un playlist musical de los 90s por el 75 episodio de Powner Podcast. 75 se dicen fácil, no se hace tan fácil y menos se consigue gente, pero bueno. Y rápidamente un dato curioso, se habían dado cuenta que después de que se mueren sus tíos, Luke Skywalker nunca los menciona en las películas. No es como que les tuviera gran cariño, ¿sabes? O sea, no se el tío era un culero, ahora que me acuerdo. No era tan culero. Imagínate, era como que llegan y te encasquetan un morrillo que ni sabes qué pedo y sobres a cuidarlo. ¿Qué tiene? No, pero sí lo trataba así como de, haz esto, y haz esto, no sé, como que... Pues qué más, bueno, ¿qué más podías hacer? Relevante. ¿Qué más podías hacer en Tatooine? Nada, en realidad no. ¿Está? Ir a los bares a pistear. ¿A esos bares de mala muerte? Pues sí. Y con todos los Tatooine eran apostadoras y malandros. ¿Reformita Tatooine Bar? Reformita Tatooine Bar. Oye, le pegaría aquí, pero bueno. Pegaría ya. ¿Allá en Tatooine? Sí, allá en Tatooine. Pues aquí ya pegó. Ok, ya me perdí. ¿En qué estábamos? Estábamos en la siguiente noticia. Ajá. ¿No? ¿Qué creen, chavos? Sí. Vi un tráiler que es Dragon Balls, era de Ultron o algo así. Era de Ultron. Es que neta parece eso. ¿Ya vamos con los trailers entonces? Sí, ya, empecemos. Primero con Freezer, que parece los Avengers, parece Dragon Ball Z Avengers. Oye, ¿viste? Salen muchos, ¿cómo se llaman los soldados de Cell? ¿Chitarus? O sea, no... ¿Chitarus? De Cell, de Freezer. No, pero... ¿Cómo se llaman? Es que lo que salían en la serie era las fuerzas especiales Ginyu, pero esos son otras. Sí, pero los normalitos, los sencillos, los soldados raso, pues. Bueno, se ve que salen muchos, ¿no? Es como se ve el Yamcha y espero que se muera. Ah. Oye, ¿qué esperar de esta nueva película? Que esté mejor que la pasada. Sí, yo creo así, sinceramente, sin bueno, con el trailer. Que sí, es mucho mejor que la pasada. Dice Itzel que Freezer se ve como helado de vainilla. No, hombre, Freezer se ve como cholo, de ese piel morada, con su iPhone dorado. ¿Ah? Así es el Freezer, cholísimo. Oye, ¿con carcasa de la Virgen de Guadalupe? Sí. ¿En dorada? Ándale, en carcasa de Virgen, pimpeada acá con sus... Con sus diamantes, trae una cadena adiamantada, así como la que trae el joven. Dice el Waka que Freezer se ve como, como el Super Nintendo cuando agarra mugre de tan viejo. Ándale. Freezer se ve como... Bueno, Freezer se me hace un buen enemigo. De hecho, Freezer y Cell son los que más me gustan de Dragon Ball. Entonces... Sí, fíjate, y a mí también Majin Buu está chido, pero no me gustó tanto como, por ejemplo, la pelea de Freezer o la pelea de Cell al final. Exacto. Sí, porque, o sea, va, la Genkidama está chido, pero no es de mis favoritas. Y ver la transformación de Goku es lo impresionante. ¿Y sabes qué? Exacto. Majin Buu pierde como respeto cuando es tan gracioso. Aunque el Majin Buu, ya lo habíamos comentado en el episodio pasado, pero el Majin Buu chaparrito es un cabrón. Ah, el más malo. Es maldito, sí. Pero bueno, pues... Sale en abril, ¿no? En el Japón. En Japón. Sí se ve chida. ¿Creen que este año llegue... La podemos estar viendo en, no sé, Cinemex, Cinépolis? A lo mejor. Sí tuvo buena recepción. Hasta el otro. Es que sí tuvo buena recepción la pasada, entonces yo creo que sí, pero por allá de noviembre. Por eso de los... Sí, ¿verdad? Yo creo que en noviembre porque no le van a competir a Star Wars. Antes. La pasada salió en septiembre, no me acuerdo. Creo que sí. Sí, creo que sí. Igual y por septiembre la podemos estar viendo. Ya hacía un poquillo de frío cuando salió. Hacía un poquillo de frío. Pues, ¿no? ¿Te acuerdas que íbamos a regalar un boleto y la morrilla que lo ganó era de México? Sí, ya ven, chavos, por no leer las bases de los concursos. No leer. Pues, bueno, ¿algo más que haya que decir de este tráiler? Nada más. Yo lo vi negro con morado. Negro con morado. Yo lo vi cholo, la neta, cholísimo. Lo que no me gustó es que ponen a Goku sufriendo cada rato. Ah, oye, sí. Goku que le cambiaron el traje, ¿no? Tiene como esta figurita básica en el donde va el escudo. ¿Sí saben de qué hablo? No sé cómo explicarla, pero es una forma de hacer muy sencilla. Gohan sale con este traje verde, ¿no? ¿El de Saiyaman? No, sale con un como tipo Bruce Lee, el amarillo, pero en verde. Ah, ese es Gohan, pensé que ese era Yamcha. No, ese es Gohan, porque... está re feo. Bueno, pues dale con el otro trailer, Chamin. Avengers, Age of Ultron. ¿Lo vieron, chavos? Yo lo vi hace... Y cuando salió, el día que salió, y solo lo vi esa vez, no lo volví a ver. ¿Ayer te refieres? Sí. Yo lo vi 3 veces ayer y hoy ya llevo 2. ¿Neta? Yo lo he visto solo una vez. Sí me gustó, fíjate, me gustó porque es diferente a los otros dos. Los otros dos están prácticamente iguales, solo que el segundo le agregan como 2 segundos. Y este está un poquito más enfocado en Ultron, ¿no? ¿O cómo se llama? ¿Es Ultron? Pues no lo vi tan así, yo lo vi más como enfocado en los personajes y sobre todo un poco más en el Capitán América y Tony Stark. Ok, sí. Que sale... al final, ¿quién sale? ¿Quién es? ¿Vision? The Vision, sí. Que por cierto, es uno de los mejores momentos. Así de... ¡Oh! Ahora sí me emocioné. ¿Sí? Dice... sí, me gustó. Dice... ¿Para cuándo llega? ¿Mayo? Mayo, sí, primero de mayo, si no me acuerdo. Primero de mayo, en el cumpleaños de Lisa. Uy, no vamos a ir a su fiesta por ir al cine. Oye, dice... Lo que sí no me gustó de por ejemplo, de este último que estoy viendo sacando, fue el póster. El póster se me hizo súper básico. Sí, eso sí. Dice por ahí el buen Waka que no le latió nada el nuevo tráiler, que same old shit, sorry not sorry, bromi. Pues sí, es que sí es same old shit, pero a mí sí me agradó, por ejemplo, esta parte de Vision, el final de Vision. Es que tiene momentitos, ¿sabes? Tiene el momentito este cuando todos saltan y atacan hacia adelante, o el de, cuando Quicksilver golpea a Capitán América. Oye, Quicksilver, me gusta Quicksilver con... Ay, ¿cómo se llama el de Kick-Ass? Aaron Taylor Johnson. ¿Qué opinan? ¿Sí les gusta? Para mí es Kick-Ass. No, nada. Es Kick-Ass, sí, pero... Pues no lo hace tan mal. Digo, ¿quién fue el Quicksilver pasado? Ah, no me acuerdo de su nombre. ¿X-Men? Sí, en el de X-Men, pero no me acuerdo del nombre del tipo. Se llama... No me acuerdo, pero bueno, pues, en el American Horror Story es este Tate. Ah, Evan Peters. Evan Peters, sí, gracias, Itzel. Oigan, pues voy a hacer un gran paréntesis, pero ¿ya vieron Better Call Saul? Buenísimo, papá. Yo no. ¿Qué? Yo no he visto... ¿En qué van en el...? ¿Qué? Yo no he visto ni Breaking Bad, amigos. Puta. Ni Prison Break. Nada, te cuento. De hecho, sí ha pasado, que les digo, oye, ¿ya viste Breaking Bad? Y te dicen, es donde quieren salir de la cárcel, ¿no? No, es Prison Break. ¿Neta? Que dice, es donde se quedan, en una isla, ¿no? No, no es cierto, pero... Que por cierto, quise empezar a ver Lost la otra vez, y yo estaba muy animado hasta que me metí, dije, bueno, son 6 temporadas, me las aviento. Y luego vi que eran de 26 capítulos cada temporada y se quitaron las ganas. ¿Cuál? La de Lost. Ah, ya. ¡La de Perdidos! Oye, también House of Cards. ¿Ya vieron House of Cards? ¿Ya viste House of Cards? La empecé a ver también, está bien buena. Yo no ¿Pero le la tercera o la primera temporada? La tercera. Padre, pero bueno. También The Walking Dead se está poniendo muy buena, Walking Dead, no la estoy viendo. ¿Sabes qué? Empecé a ver Arrow. Arrow está chido. Arrow está muy bueno, Yo también empecé pero a ver. Bueno, retomemos. Ajá, retomemos. ¿En qué vamos? Avengers, ¿ya no quieren decir nada de los Vengadores? Pues habrá que ver la película, hermano. Habrá que ver la película. Es demasiado hype y hay que verla. Muy bien. Para todos aquellos los músicos frustrados que nunca pudieron aprender a tocar algún instrumento, regresa Rock Band, amigo. Regresa Rock Band. Después de 5 años de ausencia. Después de bastante tiempo fuera del mercado de los videojuegos. ¿Ustedes jugaron Rock Band o Guitar Hero, que es prácticamente lo mismo? Sí son lo mismo, pero sí tienen cosillas diferentes. Por ejemplo, obviamente. Pero pues yo jugué más Guitar Hero. Yo también fui más Guitar Hero. Pero lo que tenía Rock Band chido es que en vez de sacarte más juegos y más juegos, sacaba DLC, que se me hacía como mejor, ¿no? O sea, en vez de sacar una entrega anual, o sea, mejor agrégale más contenido a tu juego. Y sí, creo que hace poquito volvieron a sacar DLC, entonces mucha gente se sacó de onda porque, oye, tenías como 5 años muerto y ahorita sacas DLC y todo. Para finales de este año. Es como ese amigo que al que le hablabas en Facebook y todo, y de repente se desaparece, y luego nada más de repente, ¿qué onda? Esa es una piedra para mí en el Punar Podcast, porque es como ese amigo que dice, hola chavos, ahí nos vemos. Sí, ese de, oigan, ya no voy a estar en su podcast, y luego de repente, oigan, júntenme de nuevo. Es que, como... Ay, ojete, pues ¿qué? Es que lo íbamos a grabar a casa de Tito y Tito Vivi hasta la punta del periférico. Pero regresando, chavos. Oye, pero mira, bendita tecnología que existe y nos permite acercarnos. gracias. Yo fui Guitar Hero 3 en específico, y la neta estaba muy chido, pero se me hacía el juego de la fiesta, porque así jugarlo yo en mi casa solo como que de repente, pero no se siente lo mismo. Sí, o sea, hablas de tocar la banda, ¿no? ¿O cómo? Pues sí, o la banda, o dos guitarras nada más. Pero sí era, pues era el juego de la es fiesta. Es un party game, sí, de acuerdo. Que sí, regresa a finales de este año. Por allá había visto que van a adaptar los periféricos, o sea, para que puedas usar tu guitarra vieja. O tu guitarra, tu Les Paul, o no sé, modelo. Oye. Y me imagino que van a sacar más. Bueno, no me imagino. Van a sacar, obviamente, más guitarras. Pero ¿sabes qué pienso que va a pasar? ¿O cuál es mi idea de esto? Que como que van a hacer un pedo como Spotify, pero de canciones. O sea, de que puedas tocar canciones. O sea, con la librería Spotify, que puedas tocar, no sé, Taylor Swift. Yo no creo que sea así, o sea, tal cual con la librería de Spotify. Como una especie yo digo que va a haber su propia librería. Sí, porque es lo que realmente te cobran cuando hacen eso. Ellos compran los derechos de las canciones, y si quieres más canciones, pues pagas por ellas. Sí, yo creo que va a ser como un modelo de suscripción, creo. Yo no lo pagaría. Pagar tantos dólares. Yo no lo pagaría, la neta. No, pues no, pues yo no te estoy diciendo que tú lo pagarías, pero yo creo que por ahí va la tirada. No, Ticho, estás diciendo que ya lo vas a comprar y que lo vas a hacer tuyo. ¿Yo? No te creas. ¿Qué pedo? Estoy explosivo. Pero sí, Rock Band y Guitar Hero regresan. Rock Band, no sé, nunca me gustó la guitarra. ¿Por qué? Se me hacía más cómoda la de Guitar Hero. No me acuerdo muy bien de Rock Band. O sea, para mí eran como iguales, según hasta donde mi memoria me lo dice. Es que la de Guitar Hero eran botones, tal cual, y en la otra eran con, no sé, como como no sé, como teclas o no sé, se sentía diferente. Sí, sí se sentía diferente, fíjate que sí, estaba más chida. Es que la mejor guitarra fue la, sí, la de Guitar Hero, la blanquita. Ah, hola, sí, la que es como una K, es que no conozco de modelos, pero sí, la blanca. Sí, la blanquita está bien perrona. Ah, ya. Como la de James Hetfield de Metallica. Y eran bien guerreras. Oigan, ¿cuál es el Guitar Hero más popular? El de... El 3. No, bueno, o sea, el 3, pero ¿y de bandas? Yo creo que el de Metallica, ¿no? ¿Sí? ¿Se te hace más que el de los Beatles? También sacaron uno de Aerosmith, ¿no? Sí, nada, sí. Guácala con Aerosmith. Y uno de Van Halen, ¿no? Van Halen. La neta serie no me gustó. Ajá. Digo que el de Metallica porque se ubicas el cuate que, pues como dije, el que nunca pudo como tocar y así, y le ponen sus rolas de Metallica que siempre quiso aprenderse y nunca pudo. Oh, Smoke on the Water. Oye, pero estaba chido, yo no sé tocar y me divertía. No, pues está chido, o sea, yo sé tocar y de todos modos me divertía mucho. Claro, ¿qué otra cosa? Pues nada, ya no hay nada más que decir de este pedo, el regreso de los plásticos. Sí. Siguiente nota, muy rápido, a todos los que nos están escuchando, les voy a recomendar un juego que se llama Squishy de Suicidal Pig, o el puerco suicida, traducción de Canal 5. ¡El puerco suicida! Les va rápido. Squishy es un puerquito el cual secuestran a sus papás, o más bien se los llevan al matadero para hacerlos chicharrón y chorizo. Se deprime mucho Squishy, quiere reencontrarse con sus padres y cree que lo va a lograr matándose, pero sus padres se fueron al cielo y él al suicidarse se va al infierno. Y entonces le dice el diablo, qué estúpido eres, pero estoy aburrido, así tal cual dice, estoy aburrido. Y si superas mi reto, te mando al cielo con tus papás. Ah, no, sí, hablamos de un juego, perdón, estaba... Sí. Y ok, continúa. Dije al principio que iba a recomendar un juego. Es muy fácil, es un puzzle con plataforma. Tienes que encontrar la manera de matarte, no de sobrevivir, es de matarte. Para esto tienes que mover cajas, activar botoncitos y llegas como al final, por así decirlo, del nivel y encuentras la manera de suicidarte. Está padre, a mí la verdad me entretuvo mucho. Me costó 2 pesos porque está en rebaja en Steam. Cómprenlo, la verdad se los recomiendo mucho, cómprenlo. 2 pesos por un jueguillo que te va a durar más que un chicle, que es lo mismo que te cuesta. Se me hace una buena ganga. 2 pesos. Sí, está. Y de hecho, aunque no estuviera en oferta, cuesta como 35 pesos, una cosa así. Es un juego muy sencillo. Pesa creo 60 megas, una cosa así. Y son solo 30 niveles, pero yo tuve que reiniciar algunos niveles porque la había cagado en... Moví una caja de más o no fui a donde tenía que ir y ahora tengo que reiniciar el nivel. Está padre. Y sí, es como... Ay, había un puzzle muy conocido también, pero se me olvidó su nombre. Pero continúa. Es todo, compren Squishy, el puerco suicida. 2 pesos en Steam. Hay otros... ¿Qué pensará PESA de PESA? ¿Qué pensará PETA al respecto? Yo creo que les vale madres porque es un videojuego. pero hasta por Pokémon. Bueno. No, si ya tenemos perros en Call of Duty, ¿por qué no podemos tener a Squishy el puerco suicida? Ok. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Sigues tú, Tito. Project Morpheus, ¿qué me quieres decir? Project Morpheus que llega el próximo año a PlayStation 4. Este dispositivo de Sony, no sé si lo hayan visto, es como una especie de visor. Ajá. Pero... Wow, ¿quién hace ruido ahí, eh? ¿Quién abrió su...? Yo no fui. Yo fui yo, perdón, no, es que me están... A ver, sí, sigan hablando. Bueno, es este visor, y entonces... haz de cuenta que tienes como una especie... Estás viendo una pantalla de, no sé... de 60 pulgadas, pero dentro del visor. O sea, es como si fuera un teatro en casa, pues. Bueno, un cinema en casa. Uh-huh. Está cool. A diferencia de Oculus Rift, que no es como esta visión 3D, sino que es nada más como digamos que estás en tu casa. Tienes tu PlayStation 4, quieres ver una película, y te lo pones, y cómodamente pues, puedes disfrutar una experiencia, pues, como casi como ir al cine, ¿no? Se ve interesante, me agrada más que Oculus Rift. Así ¿Pero es. ¿Has probado Oculus Rift? No, pero la idea suena mejor que Oculus Rift para mí. Como que le veo más aplicación, o es algo que yo usaría. Oculus Rift no le veo el caso. Su color se siente chido. ¿Sí, tú lo has probado? Sí, ahí en Campus, la Campus pasado, ahí tenían uno y te decían, ¡pruébalo! Y ya, pues, se lo probaba y así también en lo que marea un poquito, ¿no? No marea, más bien. Porque es, debido... Sí sientes como la sensación de estar realmente en lo que te está mostrando el visor. No sé si viste estos videos de gente que le ponían el Oculus Rift con un video de una montaña rusa. Uh-huh. Y de repente los empujaban y se caían. Estaba muy gracioso. Es que sí te... O sea, porque perdían el equilibrio muy fácil. Porque realmente estás como dentro de la animación como tal. Y claro. Y bueno, dice Asaf que ahorita regresa. Creo que Don Plusbits le estaba hablando. Así nos dijo 20 años. Así nos dijo hace 20 Powners y se fue, no regresó, se fue por cigarros. No, te decía que que realmente sientes que estás en el escenario ese, a pesar de que los gráficos con los que lo proveen eran como super gráficos, pero como te cubre toda tu visión, realmente sientes que estás ahí. Entonces te mueve un poquito y sientes que si te caes pues está chido, digo. Realmente yo siento que todavía tiene mucho que evolucionar todo esto de Proyecto Morpheus y Oculus Rift y... ¿Cuál es el otro? ¿El de Microsoft? ¿El de la realidad aumentada? Sí, bueno, creo que el de Microsoft no tiene nombre o no me he enterado de su nombre, pero el chiste es que para mí todavía le falta mucho desarrollo esos aparatos. Desarrollo ya en su aplicación. Ok. Sí, entiendo. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues lo que sigue, ¿qué sigue? Esta está buena la que viene. Sí, sigue otro de los temas por los que tenemos una playlist noventera de fondo, que por cierto en estos momentos estamos escuchando Vuela Más Alto de la Onda Vaselina. Los pepsilindros, Tito, volvieron los pepsilindros, ¿qué sientes con eso? Regresaron en forma de fichas. Regresaron en forma de pepsilindros. Oye, pero están como más raros, ¿no? O sea, están como noventeros, pero vistos desde 2015. Las no sé si... las imágenes no son las mismas, pero no. El diseño es el mismo, hasta donde yo sé. Sí, es así. Me acuerdo mucho del pepsilindro de Batman, la de Tim Burton, la uh-huh. primera. Sí. Están chidos. Los de los Looney Tunes, sí. Los de los Picapiedra. Los Tiny Tunes, estaban chidos. Sí. Pues no sé, bueno, como que sí traigo ganas de comprarme uno. Solo ¿sí? por los ¿Cuál te? Si te pudieran regresar. Si te pudieran regresar uno. No. No, pero uno de los. De los viejitos. De los viejitos, diseño viejito. Yo creo que uno de Batman estaría cool. No. O ¿sabes cuál? Los de Michael Jackson. Estaban muy buenos. Oye, ¿viste el tweet que aventó la Coca? Sí, claro que sí, el de ¿qué pasaría si regresaran los G-Locos? ¿Ese? Sí, ¿qué pasaría? Tito? Estaría chingón, ¿eh? Yo creo que sí no, se los empinan, fácil. Sí, fácil. Sí, más para estos pepsilindros nuevos que están como medio X. Pero estaría muy chingón volver a ver a los Yelocos. Dice Sally Green, recuerdo las taparroscas de Star Wars del episodio 1 que eran de las que se movían. Yo tengo esos, digamos, hologramas que salían en el Cornflakes, que se movían igual del episodio 1. También tengo del episodio unos armables de plástico que se leen en el Pan Bimbo. Eso los tengo todos, papá, todos. Sí, sí, sí sé cuáles hablas, de plástico, ¿no? Sí, se leía un cuadrito así como de 3x3 de plástico y le zafabas las piezas de para armar el monito. Ahí los tengo todos. Oye, pero lo más chingón de los Yelocos eran salieron en el momento adecuado. Y esta bolsita que te daban, ¿por qué? ¿5 pesos y 2 fichas o cómo era? Sí, algo así. Antes la vida era barata. Sí, que brillaban en la oscuridad, ¿no? Bueno, unos brillaban en la oscuridad, otros eran transparentes, eran así. Estaban muy cool, la neta. Este plástico del que estaban hechos, que hasta era como peculiar ese plástico. Sí, eran colores como que muy... pues muy divertidos, muy no sé cómo decirlo, pero estaban chidos. No, pues Tech Magimoni, ¿no? Sí, regresan. Estos ojos de aliens que luego salieron, los sí. Aliens. Ojo de Lin Mei, no, no es cierto. Ándale, ojo de Lin Mei. Pero sí, no, los Yelocos neta eran otro business. Deberían de traerlos de vuelta, bro. ¿De qué hablan, muchachos? Sí. Ya regresé. ¿Qué tal? Que Cocacilén tiene que competir. Hablamos de un poquito de los pepsilindros y los hielocos, mi estimado. No. Por ahí escucho una voz femenina. Oh. ¿Qué pasa ahí? Hola. Hola. Hola. La señora de la casa. Ya llegó. Escucho a Mónica Naranjo. No. Mónica Naranjo está de fondo, amigo. Mónica Naranjo está de fondo. Oye, sí. Que vuelva X-Files, dice Sally. Sí, estaría muy perrón. Ay, pero hola, también, Sally. También me encantaría, dirigida por Vince Gilligan. Oigan, por ahí llegó puedo ver en el chat al buen señor Átomo, alias Cianuro. Ya vengo, ahí vengo. Ahí viene Tito. ¿Tú qué opinas, Asaf? Rápidamente, tienes 2 minutos para darme tu opinión sobre los pepsilindros y los hielocos. Ah, no, pues fíjate que los pepsilindros fue algo que me tocó cuando yo estaba así bien morrito. Pero sí me acuerdo que había varios en mi casa porque eran así como la sensación. Y pues está chido que regrese, ¿no? Uno no se da cuenta de lo feo que eran los 90s. Hasta que lo ven los anuncios de los pepsilindros. Y de los Yelocos, esos sí me tocaron más porque sí los llegué a coleccionar todos. Sorry. De morrillo hasta varios se me fueron por el excusado jugando y todo eso. ¿Sabes qué se me fue por el excusado? Un troncote que... No, no es cierto. ¡Qué asco! Éxito, amigo, éxito. Me compré una paleta y la envoltura fue a tirarla al cesto que estaba en el baño. Y la paleta venía envuelta en un citripio de plástico. Digamos, la pura cabeza de citripio estaba alrededor de la paleta. Y yo al abrir la cabeza de citripio, se me cae de las manos y se me va el excusado. Fue un momento triste, un momento muy triste para mí. Y obvio te la comiste, ¿no? No, la paleta estaba en mi mano. Lo que se cayó fue la cabeza de Citripio. Ok. ¿Pero de qué hablan? Del regreso de los pepsilindros y los Yelocos. Asaf dio su opinión. Que de hecho me tocaron los aliens y los monsters. Había unos futboleros también. Yo de los que más me acuerdo es de los aliens. Sí, los primeritos. ¿O no? No. Es que eran como... Eran los aliens, los futboleros, los... ¿Cuáles eran los que brillaban en la oscuridad? Los aliens. Estaban chidos, pero era de que si... Era ese plástico que era brilloso nuevo, pero si lo raspabas tantito se volvió opaco. Exacto. Sí. Mejor que regresen esas cosas que metías en el agua y se hacían grandotas. Julieta, esas cosas no se hablan aquí. Esos peces que las mojabas y se ponían bien acá. Sí, los dinosaurios, ¿no? ¿O qué eran? Unos dinosaurios o algo así, que los metías en un bote con agua y eran enormes. Cuando Bart infla uno, que se imagina así un tiranosaurio Rex, y la esponjita así apenas se infla, ¿no se acuerdan? Sí. Pero bueno, estaría muy cool que regresaran los Yelocos. Dice Itzel por ahí en el chat que todavía existen. Venden dinosaurios en huevito y así. De hecho, por ahí el Huaca le preguntó. El Huaca le preguntó a. La feria hay una parte de. Déjame hablar, Asaf. Hay una aquí. Ah, sí, dale. Por ahí le preguntó Huaca al átomo que si nadie lo ha intentado ligar diciéndole puedo ser tu núcleo. Se me hace una frase muy fea de ligue, pero bueno. Yo le diría que no, si fuera Tomo le diría que no. Sally, fíjate que esta canción de Cuídate de la Oreja de Van Gogh es exactamente del 2000. Entonces, dudé en si ponerla o no, pero bueno, exactamente es del 2000, lo acaba de decir. Pero, todavía por ahí raya en el noventerismo musical. Fíjate que algo peor de que los noventas son los 2000s. Entonces, los noventas están chidos. En maldad están como a la par. Los noventas no estaban feos. Estaban chidos, es la mejor década. Estaban chidos. Los 2000 era lo feo, cuando todo el mundo era como, nuevo siglo, nuevo milenio, todo tiene que ser del futuro, y todo brillaba, y todo era metálico, súper feo, plataformas, brillitos, ay no, todo bien disque galáctico, bien asqueroso. Sí, tenía un pedo de espacial galáctico. Sí, muy feo aquello. Oye, Tito. ¿Qué onda? ¿Ubicas que tenemos aquí una voz como tipo Gaby Veresca? Sí, ya sé, la voz en off, ¿no? Claro. Sí, de hecho llegaste muy a la Gaby Vero. Sí, muy de, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo, bola de huevones? ¿A poco todavía siguen grabando, Miguel? Pero bueno, oye, ya no te despides. Miguel, por favor. Ay, cuidero. ¿Qué dice? Uno que quería saludar. No, pero no te estamos corriendo. Dice buen cianuro que Pepsi Man es la prueba de eso. Pepsi Man era un buen juego. Pepsi Man estaba chido. Es que Pepsi, antes de... Pepsi era más cool. Pepsi tenía comerciales de... Sí, ¿qué te pasó? Michael Jackson. ¿Qué te pasó? Generation X. Eras chévere. Tenía Britney Spears en comerciales. De hecho, las mejores fechas de Pepsi fueron en los 90s y un poco de los 2000s. Había los comerciales de Pepsi estaban chidos. Los últimamente, no sé si los han visto, están como... feos. ¿Sabes que estaban bien chidos? Estaban chidos los comerciales de fútbol de Pepsi con David Beckham. Ajá, en el Mundial de 2002. Este comercial donde están como en el viejo este. Eso es buenísimo. Uy, sí. Sí. ¿Sabes cuáles también eran bien buenos? Los de Nike. Ah, ya, claro. Oye, los de... caja. ¿Los Yoga Bonito? ¿La caja? ¿Cuál caja? Sí, la de... estaba en una caja metálica. ¿Por qué yo no escuchaba? Oh, ¿cuál? Oye, dice Itzel, el comercial de Pepsi donde salen Brindy, Beyoncé y Pink, papá. Oye, había un comercial donde sale Carton, Carton niño. Ubican a Carton, ¿no? El de Príncipe de Bel-Air. No, ¿sale siendo el niño? Sí lo ubico, pero no recuerdo el comercial. Bueno, ya es viejísimo, yo tampoco lo vi en su tiempo, pero hace el moonwalk y choca con Michael Jackson. Está bien bueno ese comercial. Si pueden, chéquenlo. Chali nos está dejando ahí unos videos en el chat, pero yo no los puedo abrir porque luego por aquí se van a escuchar. Que ya no puedo más. ¿Cuántos dedicaron esta canción? Sean sinceros, ¿cuántos dedicaron esta canción? Está Te Quiero Tanto Tanto de Onda Vaselina. Deja tú. No falta siempre que alguien esté en la escuela con una guitarra y empiece a cantar esa rola. Si no tuviste ese compañero en la escuela, no, jamás. Pudieras. No tuviste educación. Oye, no me acordaba de ese anuncio, no mames. Oye, nos quedan 15 minutos. ¿Por qué no le damos algo de tiempo a la última nota? Si nos quedan como 15. Sí, exactamente, 15. Ya llegó Is Rubriones. Hola, Is Rubriones. Hola, Isro. Están por ahí sonando las Spice Girls. Y vamos con la siguiente nota. que son películas que cumplen 10 años en este 2015, amigos. Ya estamos viejos, aceptémoslo, ya estamos viejos. Ya estamos viejos, sí. Ya casi el cuarto de siglo. No. ¿Cuáles son las películas? La Isla, amigo, La Isla. ¿La Isla, la de Leonardo DiCaprio? Ay, ¿qué pasó, chavo? ¿Cuál, entonces? La de Ivan McGregor. La de Michael Bay. ¿La de TV Azteca? Sí. Eso no es cierto. ¿En serio no lo ubicas? No, ¿de qué año es? Scarlett Johansson, Mike. Edward McGregor. ¿Ivan McGregor? Claro. Ah, ya. Ah, padre. Dice Itzel, bueno, a mí sí me gusta. Dice Itzel, Ivan McGregor, papá. Ivan, papá McGregor. Sí, está lindo el muchacho. Yo creo que esa fue la primera película en la que me enamoré de Scarlett Johansson. Tal vez. Ahí sale, ¿no? No sé si tenga algo antes. Pero ya va a cumplir 10 añitos. Sí. Tenía 14 años, ya me podía enamorar de estas morras. Claro, claro. Ya tenías permiso y otras cosas. Ya sentí las rueditas girando. Sí. Oye, la siguiente película. Pedro. Golpe Bajo, una de las películas que sí me gusta de Adam Sandler. Por ahí tenemos un especial en el cual no participé. Un episodio sí, sobre sí tenemos Golpe un poner de Golpe Bajo. Sí, sí. Tenemos un poner. Sí, esa está en mi top 3 de Adam Sandler. Sí. Si no es que en el primer lugar. ¿Qué? Cuando se muere Chris Rock, que le encierran en la celda de... Ah, eso es lo más triste del mundo. Curandero. Por andar de metiche en... Dice el buen cianuro que Adam Sandler ya le da lástima. La verdad, a mí también. Ya no me gustan sus películas. Sí, ¿cómo crees? Sí, es el cómico más inteligente de los últimos tiempos. Dijo nadie nunca. Siguiente película. Terror en Amityville. Esa no la vi. ¿Qué tan pitera está? Está buenísima. Me traumo. Por esta película duermo con la puerta cerrada. Oye, hay que hacer un rincón de Jules de... Está buenísima. No, es cierta, me dio más miedo que El Exorcista, no es pedo. A mí no me da tanto miedo, sí está buena, fíjate. Es de lo mejorcito que hay en el 2000. Aparte sale Ryan Reynolds cuando estaba buenísimo. Ah, sí, eso sí, el Ryan Reynolds sale con una barbita y unos músculos que... Me vuelvo gay. Oye, dice Sally que a Adam Sandler le tiene respeto porque hace cosas horribles y hace un negocio con ellas. Es claro. Ah, eso sí, ¿eh? Eso nadie se lo discute. Ryan Reynolds todavía está chido, exactamente, Sally, todavía está chido. ¿Cuál? Ryan Reynolds. Pero estaba bien pinche chido, Sally. Oye, es Linterna Verde, qué pitero. ¿Qué? Bueno, es Linterna Verde. Ah, sí, está muy triste esa película. Pero bueno, ¿qué otra? ¿Qué otra? Porque esa no la vi. Constantine, amigo. También tenemos un capítulo de Constantine en este poner. Constantine está chida. Está muy aceptable. A mí me gusta. Está aceptable. A mí me gusta. Sí, a mí me gusta también. Está Mira, la verdad es que la vi hace cuando salió, la vi en el cine y creo que he tratado de no verla porque no me quiero decepcionar. No, vela, se conserva, fíjate que se conserva. Aparte sí, Shia... Sí, creo que no me... Si la vuelves a ver, te vas a encerrar una hora con los gatos. Aparte Shia LaBeouf con... Antes de que dejara de ser famoso. Sí. Antes de que conociera Optimus Prime. Oye, pero fíjate que Shia LaBeouf, Shia LaBeouf, tiene ese personaje que sabes desde el principio que se va a morir. No te lo imaginas. Es que tiene el arquetipo del sidekick que se muere. ¿Se muere en Constantine? ¿No? Sí, al final, casi al final. Sí, o sea, siempre, cuando ves a alguien así como él, dices, ay, se va a morir. Es que es o se muere, o es parte muy, muy fundamental para ayudar al héroe. No recuerdo que se muere. O realmente es... El impulso que tiene el héroe para hacer el bien, ¿sabes? Cuando se está debatiendo entre el bien y el mal. Pero está chida, está, ¿cómo decirlo? O sea, me gusta, pero sí entiendo que tiene fallas. Sí, o sea, está, palomero, está, está chida, está chida. Dentro de su piterés está chida. Está chida. O sea, tan simple y tan sencillo que te la topas en la tele y la dejas en el canal para verla. Ese es. Canal 5, exactamente. Pero bueno. Hasta en español está buena. Pero bueno, ¿qué otra? Siguiente película, dícese El Señor y la Señora Smith. Angelina y Brad Pitt, papá. Esa nunca la vi. ¿Qué? La semana pasada. La semana pasada la vi por primera vez. ¿Neta? Ya tienen 10 años. Brad Pitt y Angelina juntos. Ya tienen 10 años, Brangelina. Brangelina. Y como 8 niños, ¿no? Sí, como 20 de África y otros de China, no sé. Singapur. Fíjate que a mí sí me gusta mucho esa película. Está divertida. Está entretenida. Ay, sí, lo dices por Angelina y Jolie. No, te quedas. No, pero está entretenida. Sí, o sea, es. Bien, ya. Ay, los dos juntos. Es un churro de acción, pero un buen churro de acción. Es una comedia de acción. Comedia romántica de acción. ¿Qué onda? Pues no tan romántica, pero. Pero sí, sí tiene por ahí sus. No, si casi se meten sus buenos besotes. Es que se es reencontrando a la pareja, ¿sabes? Es la terapia en pareja. Sí, un día también yo me quiero ir a disparar a todo mundo así, con mi morra. Dispárame, pero unas no, olvídalo. En vez de muchas niñas de muchos países, podemos adoptar gatos de todos los países. Sí, la siguiente película, que es buenísima, a mí me gusta mucho, Los Casanovias. Ese gato está bien feo, ¿cómo se llama? Owen Wilson. De la nariz de bola. Owen Wilson. Pero, ¿cómo se llama este? Ay, Vince Vaughn, ajá. Me cae bien, sale en. También salen las novias, viviendo con mi ex. Oh, ah, ya. También es buenísima. Sí, me cae bien. La de Vecinos al Acecho, ¿cómo se llama? Encuentros cercanos del cuarto tipo, algo así le pusieron en español. No, la de Neighbor Watch. Sí. No ubico. Oye, con Ben Stiller. Dice, oye, sale que. En esa misma película sale Rachel McAdams. Ah, sí, claro. Ah, sí. Rachel McAdams. ¿Sabes quién más sale? La que está en el. ¿Isla Fisher? ¡Isla Fisher! ¡Ay, sí! Oye, Bradley Cooper Bradley Cooper de Mi Rey Sangrón, ¿qué te parece? ¡Ay, sale Bradley Cooper! Sí, es cierto. Oigan, vamos dándole prisa porque se nos acaba el tiempo. Dale, que ya queda poco. Los Cuatro Fantásticos. ¡Me encanta! ¡Neta! Esa la vi en el cine. Yo también la vi en el cine. Me enamoré de Chris Evans. Tito, está. Chris Evans como la antorcha o como capitán. Ese es el debate. ¿Qué? Chris Evans, capitán. Ajá. Capitán. Fácil. A mí me gusta de Capitán América. Yo lo prefiero. Aquí está el micrófono. Oye, siguiente, B de Venganza. Me. Oye. Es muy buena. Oye, 2 de octubre, no se olvida. Se me hizo medio, no sé. X. Es la película Chaira. Es la película Chaira. La película, ajá, sí, exactamente. Está Chaira. Sí. La máscara de Fox se ha convertido en un símbolo de los anarquistas. Anonymous, somos Legión. Oye, ¿qué otra? Memorias de una Geisha. Nunca la he visto. ¿Nunca la has visto? Yo la vi hace mucho, no me acuerdo, la verdad. La fotografía más hermosa del mundo. En el libro, ¿no? También. Sí, de hecho está basada en una novela, pero sí es buena, fíjate, es muy buena. Yo pensé que me iba a aburrir y que así, pero no, sí está... Pero la puse a verla. Está padre. Sí, de hecho está bien rankeada en IMDb. A mí no me encanta la protagonista, se me hace más chida la mala, pero pues... chinitas japonesas. Siguiente película, King Kong de Peter Jackson, amigos. Ay, esa también la vi en el cine, dura años esa película. Dura años, exacto, está larguísima. Como... No, sí, está muy larga. King Kong de Peter Jackson, que sale este... Ay, olvidé su nombre, el de... Ah, T-Rex. No, no, ¿cómo se llama este? Ay, Adrian Brody. ¿Cómo se llama ese? Ah, Jack Black. Jack Black. Naomi Watts. Naomi Watts es muy guapa. Oye, que, fíjate que mi escena favorita es cuando pelea con el tiranosaurio, contra los tiranosaurios. Está dominguera, yo creo que la peli. No, no está dominguera, dura 3 horas. Bueno. Está chida. Está súper larga. Sí, si hubiera durado una hora menos, hubiera estado muy perrona, pero... Sí, con una 2 horas estuviera aceptable, pero sí. Oye. Le metió mucha salsa a sus tacos. ¿También sale este tipo del pianista? Nunca me acuerdo de su nombre, solo sé que es el pianista. Adrien Brody. Ándale. Oye, la que sigue es Virgen a los 40. Esa está chida. Nunca la he visto. ¿Nunca la has visto? Yo solo he visto pedazos y nunca la puedo acabar de ver. Es un enigma saber de qué se trata esa película. ¿Neta, nunca la han visto? No. Yo he visto pedazos. El maldito cerdo del mal. No, pues, no te estamos preguntando eso, Asaf, pero gracias por la información. Siguiente película, Sin City. ¿Cuál? Sin City. Ah, Sin City. A mí me gusta mucho la actuación de Elijah Wood, que sale de malo. Ah, sí, que no dice nada, pero bueno. Solo le dijeron, pon cara de creepy y no digas nada, y punto. Oye, la de Sims City. Sin City. Bruce Willis también se la rifa machín. Oye, dice Sally, ¿sabes cómo sé que eres gay? Esa es muy buena, esa parte es muy buena. Es en Virgen a los 40, perdón. Siguiente película, Brokeback Mountain. O El secreto de la montaña. O Dime vaquero. Ay, está bien. Manches. Es de 2005. O el guasón antes de ser el guasón. Con Donnie Darko. Tampoco. He visto solo escenas. Porque solo ha buscado esa. Sí, yo la veo solo por esas escenas. Oye, vale, quedan 3 minutos. ¿Qué otra película falta? Star Wars, La venganza de los Sith. ¡Pum! Es 2005. Ya, es 2005, amigo. Yo creo que es la segunda mejor de toda la saga. ¿La 3? Sí. De la segunda saga, sí, es la que más te retiene. Es la que más te retiene. Claro. Yo pensé que en la 6. Dice Cianuro, oye, Donnie Darko, ¿les gusta? Amigo, Donnie Darko. A mí sí me gustó Donnie Darko. A mí también. Es que es una película bastante ambigua, pero, o sea, está chida. Lo dices por hipster. Oye, rápidamente, Harry Potter y el Cáliz del Fuego. Ay, lo mejor. Sí, bueno, es mi película favorita de Harry Potter porque es cuando salen las sirenas y ese pedo, ya sabes, sí. Estoy traumada, es la que más me gusta. Oigan, está buena, sí. me gusta la nueva escoba voladora. Batman inicia. No es cierto. Batman inicia. ¿Son del mismo año todas estas películas? Son del mismo año, 2005. Muy bueno. Ya en retrospectiva está cabrón. Oye, ¿cuánto nos queda? Que no se vaya a cortar así a la mala. El exorcismo de Emily Rose. Me cagué de miedo. Está buena. Yo también me cagué de miedo. ¿Y sabes por qué? Porque ahí va el Jules, así de, voy a buscar el exorcismo real. Y me puse a ver grabaciones y videos extraños. No sé si es el real, pero no pude dormir en un mes. De una chica que resultó muy perturbado. Oigan, rápidamente, porque nos queda menos de un minuto, los voy a mencionar, ya no digan nada. Charlie, la fábrica de chocolates. Las crónicas de Narnia, León, la Bruja y el Ropero. Y Guerra de los Mundos. Listo, chavos. ¡Woo! Despídanse. Okay. Tienen 30 segundos para despedirse. Gracias por escucharte. Muy chido. Muchas gracias a todos los que escucharon. Al señor Huaca, Sally Green, a Itzel, al Cianuro, a Isro y por ahí un invitado que está anónimo. Muchísimas gracias. Quito, Asaf, Julieta, por acompañarnos un ratito. Esto fue el Pwner Podcast. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Muchísimas gracias por escuchar. Y nos vemos. Bye. Bye. Bye. Bye.